Buenas, buenas. Esto es Mejor Sin Título. Estamos en nuestro episodio 4. Yo soy Javier Andrade. Si quieren saber quién soy, búsquenme en el internet porque no les voy a decir. Mi invitado hoy día es Alejandro Fajardo. Alejandro Fajardo, aparte de ser un amigo queridísimo, que es más importante que cualquier otra cosa que ha hecho, es mi amigo, es un actor de teatro. Alejandro es... actor, como ya dije, y aquí menciono algunos de sus trabajos. En cine, por ejemplo, se destacan Prometeo Deportado y Aileen en 2011, Sin Otoño Sin Primavera y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que hice yo, también en 2012, Sin Muertos No Hay Carnaval y Agujero Negro en el 2018, entre otras. En televisión se destacan Secretos, Maleteados y otras producciones similares en ese mundo. Y también en teatro ha trabajado muchísimo en cosas como El Plan, Dignidad, El Montacargas, Las Criadas, La Dama de Negro, Oleana, etc. Bienvenido, Alejandro Fajardo. Alejito Fajardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Javi, gracias por la invitación. Hacemos esto en un día interesante, que es un día en que yo cumplo 41 años. Feliz cumpleaños, hermano. Y tú eres mi invitado de cumpleaños. Eso. Gracias. Salud. No, lo anuncio porque esta entrevista va a ser una excusa para conversar de un par de cosas que son interesantes sobre la relación que tenemos Alejandro y yo, y a partir de eso tal vez disparar ideas de por qué carajo haces lo que haces, que es un poco la lógica de este podcast. Dale. Entonces, cumplo 41 años y acabo de cerrar la primera obra de teatro que he dirigido en mi vida, que es Oleana, una adaptación de la obra de David Mamet, en la que protagoniza, que tiene el rol protagónico Alejandro, con una actriz fabulosa, maravillosa, que queremos mucho, que se llama Lorena Robalino. Es la primera vez que trabajamos en, ¿qué? ¿7 años? En 7 años, correcto. Desde Mejor No Hablar. Claro. Fue una cosa como interesante. Yo siento que nos fue súper bien. Sí. Y que fue muy divertido. Y para mí, y yo quiero empezar la conversación por ahí para luego irnos para atrás. Una de las cosas que además quiero que quede de alguna manera registrado en algún lado, así que quede registrado aquí. Una de las cosas que me hizo decidir hacer la obra, de hecho, fue el verte a vos en Rabia, en la adaptación que hizo Sebastián Cordero de su... de la versión en cine que había hecho para el teatro, no porque los papeles sean similares, de hecho los papeles son completamente opuestos, no puede haber papeles más opuestos, pero porque, y esto se lo dije a Sebastián y me encanta que quede registrado en algún lado, porque te vi disfrutarlo, marica. Te vi disfrutarlo mucho y me dieron muchas ganas de ser parte de ese disfrute a tu lado. Sí, chévere. Entonces tal vez esa es una buena pregunta. ¿Por qué lo disfrutas tanto, el teatro? Creo que el hecho de que sea en vivo tiene mucho que ver. Creo que la adrenalina de estar trabajando en eso, en vivo, hace que te haga estar presente todo el tiempo. Y eso es algo increíble porque no tienes ningún control, sino es que fluyes con lo que está pasando y de lo que está pasando tienes que seguir, ¿me entiendes? Por decirte algo, se caen las cosas o alguien dice algo mal, tú tienes que corregir, tienes que incorporar eso y seguir trabajando. Entonces, el hecho de que la actuación sea como viva en el teatro, creo que eso es lo que más me engancha en ese sentido. Por eso siento que se disfruta mucho, disfruto mucho trabajar las escenas con mis compañeros, disfruto mucho apoyarme en ellos también. Entonces, creo que eso contribuye muchísimo para que, no sé, me engancha y sienta como esa adrenalina, esos nervios. ¿Eso pasó siempre? ¿Pasó desde la primera vez que te paraste en un escenario? Sí, los nervios, obviamente los nervios fueron cambiando. Los nervios al principio, uh-huh, obviamente no los disfrutas, son como otra cosa totalmente diferente y los vas comenzando a trabajar. Igual yo todavía me sigo poniendo muy nervioso en los estrenos, en cada función, de hecho, al inicio de cada función me ubican los nervios, obviamente. Sin embargo, ahora puedo tener más control de mí sobre el escenario en lo que estoy trabajando. Entonces, eso hace que los nervios sean diferentes. Cuéntame de esa película. ¿Cuál fue la primera vez que tú dices que mucha gente... Es decir, hay muchas primeras veces. ¿Cuál es la primera vez que tú dices, ok, hice un trabajo en escenario que me pareció bueno, que me pareció real? Eso fue actuar. Sí, es difícil porque la mayoría de mis personajes yo los disfruto. Porque, de hecho, todos los he disfrutado. Uh-huh. Ya, hay trabajos que son un poco más complicados que otros, pero hay personajes que de por sí, por el hecho de la, el mismo personaje, es disfrutarlo. Pero la mayoría de los personajes que me han sacado de lo normal, por decirte algo, Igor en Frankenstein, o Pepe Grillo, ¿me entiendes? Ese tipo de personajes. Tal vez que es una cosa más distante. Yo lo disfruto tanto, claro. Aquí en el bosque, una apuesta menos realista. Correcto. Ya, pero ¿por qué eso? ¿Qué de eso es interesante para vos? ¿Qué te llama la atención? Te libera muchísimo de la pose, te libera muchísimo de juzgarte a ti mismo. El actor siempre está mirándose sobre la escena, o sea, uno siempre está luchando contra eso, de no estar cómodo, de no estar mirándote y que quede bonito. No, siempre está uno luchando siempre contra eso. Hay un ejercicio de vanidad del actor siempre. Natural que puede ser útil y también puede ser destructivo. Sí, puede ser totalmente destructivo. Hay una man que es interesante, que va a hacer una, ¿cómo se llama? Una publicidad gratis. A una señora que se llama Judith Weston, no sé si tú has leído ese libro, que se llama Directing Actors. Creo que tú me hablaste. A mí me lo tiraron ahí en la maestría y me gustó. Tú ves a esta señora y parece una señora de San Borondón. Es una provida en su look. Pero Judith Weston es una mujer muy interesante, que tiene una idea súper bonita sobre el trabajo de actuación. Y que ahorita me vino a la cabeza con lo que comentaste. La diferencia entre el actor y el director y la relación de trabajo de actor-director, ella la resume básicamente a una cosa o a un rol. El actor es el observado y el director es el que observa. Y para su teoría es que para que esos oficios se hagan bien, se hagan con algún grado de profesionalismo y de profundidad, uno tiene que lanzarse a ellos con todo. Es decir, tú tienes que hacer un ejercicio absoluto de entender que yo te voy a mirar, claro. Que yo tengo un ejercicio absoluto y yo tengo que hacer un ejercicio absoluto de verte sin preguntarme necesariamente cómo es estar en tu cabeza. Es que tú necesitas, como actor, necesitas que alguien te esté mirando desde afuera. Pero tú no necesitas verte. Y ahí es cuando ese conflicto entra. Porque si no, todo para ti va a estar bien. A eso voy. Si tú ves el escenario y nadie te dice nada, tú dices, ah, no, lo hice muy bien. Pero tú no te ves. Ajá. Alguien tiene que verte. Entonces, esa tercera opinión es el que te ayuda a la autocrítica. Es el que te dice, mira, aquí estás aburridísimo, acá. Aquí está pasando esto, aquí está pasando el otro. Exacto. Y eso tiene que ver con un ejercicio de abandonar de alguna manera la vanidad. Totalmente. También. Totalmente, tienes que despegarte siempre de eso. ¿Cuándo la vanidad te ha jugado Barcelona, Alejito Fajardo? Siempre hay una función en la que hago todo lo que no debería hacer. ¿Qué significa todo lo que deberías hacer? Lo que no deberías hacer. Sentirme cómodo en escenario. O sea, saber que tengo que ir de aquí a acá a un ritmo que ya lo tengo dominado, ¿me entiendes? No, ir seguro. El cumplir las marcas, la función, y decir el diálogo y hacer la función. Exacto. El no estar ahí del todo. Exacto. ¿Qué hace la diferencia? Cuando sí estás ahí, cuando no estás ahí. Que no hay mucha escucha con tu compañero, por ejemplo. Ajá, yo sé que debo estar aquí, yo sé que ella me va a hablar de algo y va a terminar con la palabra casa y que de ahí yo tengo que decir sí, casa. Ajá. O sea, hay una comodidad posible. Totalmente cómodo, estás seguro. No estás, exactamente, no estás. Ya, perfecto. Cuando tú estás escuchando a tu compañero, estás atento, te das cuenta, por ejemplo, cuando cambia el texto o para dónde va, ¿me entiendes? El ritmo que le pone, eso también influye un poco en ti. Bacanísimo, perfecto. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ahí hay una cosa que me hace pensar en el pasado, de hecho, que es cuando vos empezaste a estudiar actuación, que me parece interesante que pasa a los 30, ahí hay como dos vueltas. Hasta los 30 años, ¿qué carajo haces? Que creo que es interesante que quede también registrado. ¿Y por qué tomas esa decisión tan, entre comillas, tarde en la vida? Ya, antes de los 30 yo estudié optometría y viví en Colombia y me gradué y tenía mi profesión. Colombia tiene otra industria de cine, inclusive. Conocí mucho cine allá y me llamó mucho la atención. Acá, antes de irme a Colombia, no había dónde estudiar actuación, ni cine, ni nada. Entonces tú tenías una curiosidad por la actuación. Sí, yo tenía un profesor de teatro en la escuela. Ya, perfecto. ¿Me entiendes? Era Ernesto Suárez, de hecho. Ajá, ajá, ajá. Entonces, claro, esas cosas a mí me llamaban la atención. Siempre tuve una imaginación inquieta, siempre me jugaba solo, entonces... Pero pues yo tengo un universo completo dentro de mi cabeza. Perfecto. Como no había dónde estudiar, me fui a estudiar optometría, que era lo que también me llamaba la atención. Y en Colombia tuve la oportunidad de conocer un poco el cine, el medio de publicidad, sobre todo porque vivía con una publicista. Uh-huh. Una amiga, yo rentaba el cuarto ahí, y ella me conectó con productores de cine, después conocí actores... y es un poco ese mundo que es grandísimo, conocí un poco de personas. Y de me llamó la atención. La industria era real, sí, es lo que dices. Sí. Era como que capaz correcto. De retomar. Además, había universidades donde se estudiaba. Ajá. ¿Me entiendes? Habían sitios, institutos. Y yo quería estudiar era dirección de cine, porque a mí me llamaba mucho la atención el cine más que la actuación. Ajá. Eso me. A ver. Claro, a ver. Pues. Cuéntame, entonces. Claro, yo quería ser. Yo, de hecho, quiero ser director de cine. Ya. Me vas a dejar sin trabajo, Leonardo. No seas así. Estamos intercambiando roles. Bueno, tal vez puedo actuar yo, puedo volver a actuar. Sí. Mira tú. Verás. Bueno, bueno. Y estudiando cine, una clase que yo tenía que era dirección de actores, tuve un profesor cubano que nos enseñó el método de Aristóteles, el método aristotélico, y yo tuve mucha curiosidad de cómo trabaja el actor. Entonces quise involucrarme un poco más en el proceso creativo del actor y terminé estudiando actuación. Y me pareció increíble. Cuando llegaste ahí, ¿te sentiste cómodo? ¿Te sentiste el perro en su casa? Sí, y dije, claro. Me dio mucha curiosidad de experimentar muchas cosas. Eso del sí mágico. Bueno, hay muchos métodos. La expansión de conciencia a través de la actuación era lo que te llamaba correcto, la atención. Correcto. Y estar rodeado de un grupo de gente interesante. Claro. Y tener la posibilidad de canalizar emociones que no estás acostumbrado a canalizar. Ajá, eso ¿entiendes? Fue atractivo. Claro, porque pues en algún sentido me hacía volver a las épocas de niño cuando jugabas. Esa adrenalina del niño jugando, eso había también en la actuación para mí. ¿Hay algo de la actuación que te permite volver a ser el niño que eras ahí? Obviamente, jugar cada noche, tú tienes que jugar, el día que no estés jugando estás mal. Ya, eso me encanta, porque yo siento que eso es una hay una distinción interesante entre lo que sucede en el teatro en el que al final tú es como que tu carne en el asador, tú estás ahí, tú claro, te paras en el escenario, el texto será de quien será, el director será quien será, pero tú estás ahí, la gente pagó los $20 para verte a vos. Claro. En una película eso es un poco distinto, digamos, la gente paga los $20, se podría discutir para ver al director o para ver un grupo de actores o para una historia, hay otras cosas que ahí encajan de otra manera. Sin embargo, para mí el problema es que por la producción y el tiempo de producción en las películas es muy difícil el ensayo. Yo creo que el ensayo, yo creo que tú lo has comprobado ahora, el ensayo es una cosa muy enriquecedora. Total. Se puede ensayar la película todo el tiempo, sería increíble, ¿me entiendes? Total. Entonces yo creo que uno como actor sí se prepara para la escena, después de las conversaciones con el director y todo eso. Pero creo que, bueno, dependiendo de cuántos tiros de cámara haga, 3-4 veces, todo más listo, se quedó con lo que hay. Claro. A veces se demora más, a veces se demora menos. Hay menos posibilidad de exploración desde lo actoral en el cine. Sí, correcto. Y esa es un poco una diferencia. Porque pero también, sin embargo, finalmente, en la edición está la visión del director. Claro, claro. Entonces, es que al final uno controla, es que ahorita entendiéndolo, aterrizándolo a esta experiencia que hemos tenido juntos, que a mí me ha parecido tan bonita, tan enriquecedora, pues nada, la diferencia es esa. Yo no puedo editarlos. Claro. Puedo tratar de editarlos. Correcto. Pero al final del día ustedes van a salir y van a hacer esa vaina. Claro. Y va a estar viva. Y cada noche, mira, a ver, me voy a decir una vaina que para mí es como profundísima, así como el santo grial de las revelaciones absolutas de la vida, es el teatro para mí, o trabajar con ustedes en esto de teatro, se volvió el entender que lo que estamos haciendo es preparar una pieza de música. Que se ensaya, que se marca, que se estructura, que se nada, se la intenta, se intentan aproximaciones, pero que luego ustedes van e interpretan. Correcto. Y una vez que ustedes fueron y interpretaron, yo no estoy ahí como en la música clásica, con una batuta moviendo la vaina. De acuerdo, yo creo que fue una comparación increíble lo que tú hiciste y creo que eso también nos conectó y entendimos perfectamente tu dirección, por ejemplo. Me pareció, habían días que tú llegabas a decir, bueno, que es que no sé si estoy haciendo bien las cosas. Ajá. Creo que no es que era un texto fácil, sino es que era un texto entre dos actores, que era más fácil como de manejar. Ajá. Pero sí fue clara en tus explicaciones y donde los puntos de donde querías llegar. Entonces creo que eso de la comparación de la composición musical fue de mucha ayuda, por ejemplo. Para mí, claro, fue la única manera de manejarlo, porque yo estaba, y esto de nuevo se trata más de mí que de Lejito, lo siento, pero yo estaba hecho caca casi todos los días. Pero yo es que era bacán porque tú llegabas y decías, no, pues es que ahorita haces la Lorena, decías, no, es que ahorita tú estás haciendo ta ta ta ta ta, y de pronto llegas y ta ta, cambia el ritmo. Ajá, ajá. Entonces era claro entender el ritmo que estabas buscando. Era la única manera de yo no hacerme caca, Lejito Fajardo, en los ensayos, porque de repente era como tengo 8 semanas con 2 actores en un cuarto, ¿qué carajo hago? Solamente lo hacemos en 2 en el cine. Y a lo que voy con eso es simplemente la idea de entiendo por qué el medio del teatro de alguna manera puede ser más gratificante que el cine. Tal vez no en todos los casos, y tal vez mi pregunta va para allá. ¿Qué te interesa a vos de hacer cine en particular? Al final has hecho bastante. Claro. Ya. que yo creo que la intensidad de los personajes es lo que me gusta mucho en el cine. En el cine tienes que botarlo todo de entrada. El proceso de exploración es más como resumido, más condensado. Entonces, la construcción o el proceso creativo del universo de tu personaje tiene que ser como a otro ritmo, va mucho más rápido. Entonces, creo que también las posibilidades fantásticas del cine, de hacer cosas que no, normalmente no podrías hacer en teatro. Uh-huh. O, por decirte, cargar un fusil, andar en la selva, ese tipo de cosas, agregan también una carga importante. Entonces, esas cosas a mí me llaman mucho la atención. Hay una cosa interesante, hablando de Sandy Meisner y de toda esta escuela de actuación en la que de alguna manera trabajamos juntos en este proceso particular de esta obra, que viene mucho de la cosa de la técnica Meisner. Correcto. Era la idea de... A mí me encanta la definición de Meisner de actuación. Se me para el pipí cuando pienso en esta definición. Que es vivir honestamente circunstancias imaginarias. Claro. Dice Meisner, es actuar. Esas circunstancias son menos imaginarias cuando uno está en la selva con un fusil. Claro, pero sin embargo, pues no está siempre en la selva con un fusil. Porque hay un cariberga como una cama al lado tuyo. Claro. Entonces juegas con eso. Juegas con eso. Yo, en cambio, creo que en el teatro el proceso creativo es mucho más lento, es de pronto mucho más profundo, porque el trabajo no es tuyo solo, sino con tus compañeros. Ajá. ¿Entiendes? El cine sí es un poco más individual en ese aspecto. Claro. Tú hasta que no llegues a hacer o hasta que no llegues al día de ensayo con tu compañero no sabes nada. Ajá. Y tratas de sacar todo ahí. Claro. ¿Entiendes? En cambio, en el teatro, como el proceso es más largo y los ensayos son más seguidos, claro, todos los días encuentras algo y todos los días le dices a tu compañero, o tu compañero te dice, registra esto que estuvo increíble, o comienzas a encontrar un camino que nunca lo acabas. Ajá. Fíjate que ahí hay una cosa, te interrumpo porque hay una cosa que me parece interesante, que es el uso de la palabra montaje en teatro y en cine. Claro. Nosotros estuvimos montando la obra. Uh-huh. Yo pasaba las noches tomando cerveza con amigos. Correcto. Y diciendo, estamos montando la obra, cuando estábamos en lo que en el cine se llama preproducción. Correcto. Que no es que estamos montando la película. Correcto. Nosotros montamos la película cuando la hemos terminado de filmar y cuando refinamos, entre otras cosas, una actuación. Correcto. De hecho, yo en el set lo que siento que estoy haciendo es agarrar un material dentro de un esquema. Bueno, en el caso de particular de Mejor No Hablar, que vamos a entrar a eso eventualmente, era porque eran planos secuencias, había un poquito más de búsqueda de resultado. Pero yo en general, dependiendo del lenguaje visual, estoy buscando material que me interese. Claro. Porque el montaje lo voy a hacer una vez que termine. Claro. De filmar. Claro. Con otro proceso, en el cual estoy en un cuarto, con un montajito. Claro, pero yo creo que, por ejemplo, tú en el cine sí estás pensando en cuadro, en los planos más cerrados, correcto, más abiertos, en correcto, este plano, correcto, en contraplano, ¿me entiendes? Correcto. Acá en el teatro tú estás pensando, en este caso, que tuvimos que hacer como un solo espacio, teníamos esa oportunidad, pero también estás escuchándolo, como claro, suena. Claro. Puede ser que estés mirando hasta el piso. Claro. Y ese sea tu primer plano de, claro, de claro, la claro, taza de café, pero estás escuchando. Es que por eso digo, el montaje para mí estaba pasando, claro, mientras lo ensayaba. Claro. Sí. Vuelvo a eso, porque para mí era como de repente, lo que yo estaba tratando de hacer era ser el primer espectador de la obra. Claro. Y decir, ¿qué quiero sentir momento a momento cuando veo esta huevada? Entonces necesito ahorita y un close-up. Entonces yo no puedo hacer el close-up, pero puedo hacer que hablen más bajo. Claro. Puedo hacer que se acerquen. De hecho, tenemos un par de momentos en la obra muy lindos en los que están realmente físicamente cerca y son momentos muy tensos. Esa manera yo la fui interpretando en la puesta en escena como el montaje de un primer plano en teatro. Correcto. Y ahí como que algo se cruza de eso, ¿no? Son universos como muy parecidos, muy paralelos, pero finalmente también son diferentes. A mí no, yo lo disfruté mucho. Y te pregunto esto porque yo no pensé que lo iba a disfrutar tanto como lo disfruté. Qué bien. Estoy como en un proceso de postparto. Qué bien. Muy placentero, en el que veo el bebé ya un poquito más grande, que crece, que tal vez lo vamos a montar en otro lado, y que me da mucha felicidad, más que angustia. Claro. ¿No? Y creo que tiene que ver eso con la responsabilidad. Mucho. Tengo menos responsabilidad en el teatro, la tiene más vos. Y eso es divertido. ¿O no? Sí y no. O sea, mi responsabilidad es, como dice Mamer, aprenderme el texto y punto. Ajá, ¿me entiendes? Claro. Esa es mi responsabilidad. Yo te echaría a ti la culpa si la obra no funciona, ¿me entiendes? Claro, si claro, me dices, bueno, eso es lo que Javier dirigió, yo no puedo hacer más, ¿me entiendes? Claro. A eso voy, ese es mi escudo, ajá, ese es mi universo. Yo en claro, eso en lo que tú marcas y lo que yo transito, ¿me entiendes? Claro, bueno, tal vez mi responsabilidad en el teatro es asumir esa culpa. Claro, quizás tú lo que quieres es echarme la culpa a mí, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es claro, exactamente lo que estoy haciendo. Y si no soy yo, será Marlon, el productor, claro. O Lorena, si correcto. Si sale más, es la culpa de todos, claro, mí, correcto. Porque yo no estaba ahí, porque yo no lo pude editar. Claro. Aunque efectivamente lo monté. Pero claro, pero por ejemplo, las luces, todo ese tipo de cosas que son propuestas que te llegan de la gente que trabaja, de los que trabajamos y que tú decides finalmente. Ajá. Ya, todas esas cosas influyen para mí estar bajo la dirección de alguien en teatro. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Desde la propuesta del vestuario. Yo, todo lo que tú decías, yo voy buscándole lógica, ¿por qué? Ajá. Vamos a hablar de eso porque creo que es interesante para la gente que nos oye. ¿Qué significa el vestuario para vos en la creación de un personaje? Inicialmente tú lo recibes. Depende de cómo te sienta, a mí me pasa. Uh-huh. Depende de cómo me sienta con él, no como Alejandro, sino como el personaje, si me funciona o no. A veces, muchas veces casi nunca me gustan los vestuarios que me dan. Uh-huh. Y ¿por qué no? No tengo idea, porque siempre los miro al principio como Alejandro. Uh-huh. Ya después entro en el personaje y ya todo bien. Y lucho siempre contra eso. Te vas como acomodando. Claro, ajá. Es normal, es como, no sé, es como de ir despojándote de ti para entrar en la otra persona. Claro. A mí claro. Se me demora un poco eso. Claro. Pero es importante porque finalmente es tu traje, no es tu piel finalmente. O sea, es lo que tu personaje es. Exactamente. Es los colores, la forma en que se viste, lo conservador, lo no conservador, lo contemporáneo. Todo ese tipo de cosas influyen porque finalmente uno escoge la ropa antes de salir. Claro. Y eso claro. Marca una personalidad. Eso hace que a todo ser humano un actor, claro, de alguna manera. Claro. O sea, depende de cómo te sientas, te vistes. Claro. Quiero reflejar esto. Sí. Claro, yo estoy relajado y mírame, me vine con esta camiseta toda fresca. Claro. Y eso ya dice algo en el día a día. Claro, estoy relajado, todo perfecto, bien. Perfecto. Hablando, ahí dijiste una palabra que a mí me gusta, que es piel. Vamos a hablar de algunas pieles. Yo me acuerdo del nadador en Prometeo. ¿Ese es el primer papel en el cine? En cine, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo obtienes ese papel y cómo te fue filmando ese papel? Que yo vi muy de cerca porque estaba en una posición muy cómoda de novio de productora. Iba, tomaba cerveza y me burlaba. Es chistoso porque yo recién había como llegado de Colombia en esa época y escuchaba a la gente hablar de esta película de Fernando Mieres. Yo a Fernando lo conozco hace años porque estudiamos en el mismo colegio cuando éramos pelados. Ajá, ajá. Era un año mayor, era compañero de mi hermano. Y después, en unas vacaciones, hice como un curso de documentales donde vino Joseph Mordet. Ajá, ya, perfecto. Ahí estaba, me conecté con Fernando. Creo que ahí Fernando me habló algo de Prometeo. Ya. No estoy seguro. Pero después para mí como no. Como ofreciéndote un papel. No, como diciendo, estaba trabajando en eso. Ajá. De ello escuchaba a todo el mundo hablar de la película. Y yo solo me topaba con el man en un bar, conversar, siempre. Ajá. Y el man siempre me decía como que andas el casting. Y yo como que no. ¿Quién hizo ese casting? Crespo. Andrés Crespo. Crespo. Entonces, claro. ¿Y qué pasó en ese casting? Y fui a hacer el casting. ¿Qué te pidieron? No. Primero lo hice con un pelado que en teoría iba a ser uno de los protagonistas. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Que, entonces, claro. La escena que me tocaba a mí era como la relación con el pelado, que era como el vínculo en la película medio... No, mentiras. No. Nada, mentira. El casting me lo hizo Crespo y no, fui a la casa de Mieles a nadar. Eso fue. Ah, Mieles quería verte en ese Mieles plan. Me llevó a la casa y me fui a nadar. Y primero hice el casting de Prometeo, de hecho. El del truco de magia y el discurso claro. Primero fuiste para ese personaje. Para ese personaje. Y de ahí hice algo para el nadador. De ahí fui a la casa de Mieles que me puso a nadar en el cuarto del man. Ajá. Y ya. Hay una frase interesante de John Cassavetes que yo adoro. Y John Cassavetes dice que el casting es un proceso cruel e inhumano. Es horrible. ¿Qué carajo piensas cuando nosotros te torturamos haciendo casting? Que no quiero volver a hacerlo nunca más. Y cada vez que tienes que hacerlo de nuevo, puta, ¿qué pasa? Digo que no quiero volver a hacerlo nunca más, que por qué estoy aquí. Es horrible, es horrible. Es como cuando tú vas al médico y te dice, quítese la ropa, y de pronto llega la que dice, ven acá, mira lo que tiene ese man ahí. Y tú estás como que te sientes literalmente desnudo y todo el mundo te está mirando. Y tú dices todo más nervioso y después sales del casting y dices, ¿por qué lo dije así? Yo sé, lo puedo decir ahorita mejor. Claro, ¿me entiendes? Claro. Es la... como imposible hacerlo bien. Sí, es, ¿no? Imposible. Porque es un escenario. Yo lo que he aprendido es averiguar. El mami me dice, oye, ¿puedes hacer un casting? Yo, sí, ¿pero de qué? ¿De quién? ¿Con qué? ¿Con qué? Vale, exacto. Llegar toda la información toda que más pueda. Toda la información posible. Que más pueda. Claro. Muchas claro. veces he llegado con cosas que no tienen nada que ver con lo claro. que van a hacer, pero ya, pues. Claro, voy a ser nervioso. Vuelta. Otra piel, Sin Otoño Sin Primavera, peli de mi hermanito Iván Mora. A mí me gusta ese papel. Es bacán. Y estás con Lucía Moscoso, las relaciones con la Lucía Moscoso. Con Lucía, ¿no? Correcto. Había una escena interesante de conflicto, sexo y de peleas, sí. que tenía un tono muy realista. Yo quiero hablar en particular de esa escena, más porque podemos hablar horas de la peli. ¿Cómo fue ese proceso con ella? ¿Se ensayó bastante, más o menos? ¿Qué te acuerdas de eso? Ya, yo no la conocía. En una de las primeras lecturas con Iván la conocí y decidimos comenzar a conocernos. Ajá. Y creo que salimos un par de veces a caminar, a hablar. ¿Establecer algún tipo de confianza con la mamá? Más que todo, romper como claro, el hielo con claro, eso. Claro. Luego ya con las escenas, nos sentamos alguna vez, hicimos algunas lecturas ya con Iván, las escenas ajá. propias. Esa escena, lo tenso de esa escena es que era una escena de sexo. Ajá. Ya. Claro. Entonces, claro, yo no es que había hecho muchas escenas de sexo, en realidad no he hecho muchas, y estaba súper nervioso. Uh-huh. Por más confianza que ya había tenido con ella, yo no quería faltarle el respeto o que ella sienta. No, en realidad no sabía qué hacer, bro. Sí, pues. No tenía ni idea qué hacer. Bueno, nosotros tampoco. Menos mal, por Iván acaso, tomó como la batuta. Ajá. Porque ella tampoco sabía qué hacer. Entonces, ajá. al principio éramos como un par de novios torpes, súper torpes. No éramos ajá. ninguna pareja. Era como la primera vez. No había ninguna confianza. No, pues no, o vender la idea o de una confianza. O sea, era como toca ajá. aquí. Bueno, ajá, él repite ajá, el mismo ajá, movimiento ajá, 10 ajá. veces, nada. Iván cogió la batuta y dijo, mira, yo quiero que hagamos esto. Uh-huh. Esta mano aquí, este lado acá, esto aquí, esto acá, esto allá. Y una vez cuando el man dijo eso, salió, no salió la primera, no salió la segunda. Creo que salió la tercera, pero ya era como un uh-huh. poco más relajado. Perfecto. Hay una cosa que es interesante de ese proceso, que es cómo uno se familiariza como con la otra persona con la que va a llegar a una intimidad de una forma totalmente artificial y con 15 hijos de puta viéndote, ¿no? Claro. En nuestra realidad, porque si vamos a la realidad norteamericana son 75 hijos de puta viéndote. Creo que eso, ahí se perdería el miedo. Pues, o sea, ahí es como en el claro, nivel estadio 15 ya. 15 caretas que vas a ver durante un mes. A los 15 con los que vas claro, a almorzar, claro. con los que más tarde vas claro, a almorzar. En cambio, claro. 70 tú no alcanzas a ver a todos. Y dices, ¿viste, man? ¿Tú dónde estás? Yo trabajo aquí, ¿ves? Fíjate, capaz que es más fácil, ¿de acuerdo? De pronto. Otra escena que para mí es interesante, y vamos a hablar de que es la de Mejor no hablar con Víctor, Mejor hablar en la película que yo escribí y dirigí en el 2012, teníamos una idea de una relación interesante, que para mí era una relación de poder, entre el coprotagónico de la película, que era este hermano del protagonista, que tenía como un hábito bastante destructivo con la base y tenía como estos sueños de gloria, y esta persona, que era el personaje que interpreta Alejandro en la película, que se está separando de su esposa y que está descubriendo otra identidad sexual, y también está entendiendo que puede proveer poder o proveer algo a cambio de tener poder sobre una persona que desea. Entonces es una relación un poco compleja y creo que es uno de los primeros besos, si no el primero, que existe en el cine ecuatoriano. Cosa que a nosotros nos tenía bastante nerviosos, yo no había hecho eso nunca. Pero me acuerdo que... De esto me acuerdo, que te voy a contar. Te voy a contar mi lado de las cosas. Como estábamos todos tan nerviosos y fue tanto un proceso de castear, me acuerdo que además teníamos que tomar una decisión. Tú querías saber si querías hacer el papel o no. Claro. Hubo toda una vuelta. Yo me rechacé completamente. Tú creo que rechazaste. Dijiste que yo no estaba listo para darme un beso con un man. ¿Y qué te hizo estar listo? O sea, no, nada. No, nunca estuve listo, brother, hasta que no estuvo ahí. ¿Y por qué lo hiciste? Porque también pensé que era algo que como nunca había hecho, pues algo que tenía que hacer, pues es lo único que te, como que te descoloca, que te desafía, como que cómo voy a llegar hasta allá. Y que esa es la chamba del actor. Claro, pues, o sea, de eso se trata. Si no, o sea, nunca me ha interesado ser el galán o el protagónico, ¿no? Yo prefiero ser como el antagónico, el antihéroe, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Porque son cosas que te desafían. Los gringos lo llaman ser un character actor. Claro, no es tan cómodo ser el novio de la más bonita y tener hijos y feliz para siempre, ¿no? Es bacán morir, hijo de puta, y que te den bala por matar a quien sea. Este papel proveía eso. Mira, te voy a contar una... Es que nunca... Está bueno también decir esto. Ahí pasan varias cosas que van a quedar aquí, que es bacán que queden en algún lado. Mi idea... de esa escena era que la hagan 15 veces. solo para joderlos. Maldito. Yo llegué al ser con esa intención. Bueno, la tercera vez se sintió eso, bro. Dije, aquí se va de largo esta mamada. Lo único que yo quería era empezar, o sea, tenerla. Yeah. Pensé que la íbamos a tener en cinco tomas o algo así. Creo que la tuvimos en la 4 o alguna cosa así. Creo que fue rápido. Pero mi idea era seguir diciendo, puta, hubo un problema con el foco. Háganlo de nuevo. Puta, se dañó no sé qué. Y solamente torturarlos para luego burlarme de que los hice besarse una vez. Claro. Porque si alguien estaba más incómodo que vos en esa escena, era Víctor Ramos. Y si alguien estaba más incómodo que ustedes dos, era yo. Pero me enorgullece mucho que es un momento muy humano y que le hace honor a lo que se quiso escribir y a lo que se quiso hacer. Pero fue que de alguna manera tan difícil y tan real lo que estaba pasando, sobre todo lo que le pasaba a Víctor en la escena. Igual, o sea, yo creo que lo bacán de eso fue que Víctor, Víctor es un actor súper generoso. Víctor no trabaja solo, trabaja siempre contigo. Claro, entonces, claro, después del primer beso yo ya me sentía cómodo. ¿En serio? Y se colgaron en eso y fue como muy... Yo lo recuerdo como una cosa muy bonita que yo dije, no tengo corazón para... Aunque me muere ganas de joder a la vida de humanos, no tengo corazón, vamos claro, a parar. Es que igual, el beso era como el resultado final de la escena, ¿me entiendes? Exacto. La escena fue súper bonita, llegar a ese sitio, ajá, al parqueo, sacar el vodka de vainilla que detesto, ir a hablar del man. Había un absoluto de vainilla. ¿Me entiendes? Es, toda esa seducción del approach hacia el man, todo eso fue increíble, que todo terminaba en el beso. Entonces, claro, yo sabía que conforme nos íbamos acercando a la parte del beso, puta, mi corazón bombeaba a mil, huevón. Yo le vi la cara a Víctor que también estaba como asustado. Pero ya, pues ese es el camello, ¿me entiendes? Claro. Y todo eso incorporas como actor, ¿me entiendes? No era yo solamente yo, era mi personaje que estaba tomando ese paso en ese momento. Claro, era su primera ex. Claro, romper eso. Víctor, de pronto, era el personaje del man, era un drogadicto que esperaba cualquier cosa. Menos consciente. Yo me acuerdo que en los ensayos discutimos ese grado de conciencia. Claro. Y el tuyo era absoluto. Entonces, el de Víctor no tanto. Claro. El de Víctor era obtener una necesidad, digamos. Entonces, claro, todo eso, llegar hasta allá fue heroico, weón. O sea, ya después del primer beso dije... Ya está. La primera vuelta. De aquí para allá hay que ver si hay lengua o no hay lengua. Hay que ver para dónde le mando la mano, ¿me entiendes? Claro, ya. Eso lo hablamos con Víctor. Víctor tenía bigote, yo tenía bigote. Le dije, bro, la lengua primero no, hagamos pescadito, a ver qué tal. Porque eso te dicen, las actrices te dicen, bro, o te comes una menta o sin lengua o pescadito. Yo, claro, van delimitando, claro, van poniendo límites. Pues, es que, claro, hay actores, yo tengo compañeros que me dicen que hay actores que de una te van poniendo la lengua hasta la garganta, al oído, por dentro. Tranquila, amigo, no, tranquila. Claro, no, hay que ser humano, brother. Eso es interesante. Y hablando de humanos, quiero saltar al teatro porque hay un par de cosas que a mí me interesan. Yo me acuerdo un montón de esta obra que se llama Dignidad y de verte en escenario con Crespo y de sentir un montón de miedo, porque creo que la huevada más intensa que alguien puede hacer en la vida es escoger hacer una obra en la que solo estás tú y Crespo. Qué bestia, sí. Pero la obra funcionó. Funcionó muy bien y la relación funcionó y cierta humanidad entre los dos funcionó. ¿Qué tanto de ese montaje en particular era, de alguna manera, usar la amistad que te une a Crespo tantos años ya? ¿Y qué tanto era el artificio del guión y la amistad del guión? ¿No? Yo creo que la mayor parte del trabajo fue apoyarnos en lo que nosotros éramos amigos, amigos, eso. Porque era para mí más fácil entrar en un trabajo con Crespo directo. O sea, llegar como decirle, a ver, llégame con tu propuesta o no. Sino más bien ir trabajando desde ahí y ver qué sale, poco a poco. Y él también seguramente se le hizo más fácil a partir de ahí comenzar a construir. Obviamente los personajes dentro de la historia también tienen un vínculo fuerte de amistad que se traiciona. Entonces también es chévere trabajar la traición con un pana tuyo que no es tu pana en ese momento, pero que... La posibilidad de la traición, ¿entiendes? Casi que real, digamos. Claro, ¿me entiendes? ¿Cómo sería en el caso de... ¿Cómo reacciona? Pero eso te ayuda hasta cierto punto, hasta llegar a un punto como de equilibrio, que donde ya comienzas a encontrar la esencia de la obra, que es lo que te aleja también de eso. Pero ya construido con eso de anterioridad, es más fácil trabajar. Claro. O sea, había una gran ventaja, claro, en esa cercanía. Pero igual también había un disfrute de parte de Andrés, de su personaje, con el poder, de saber las cosas que yo en teoría creía que no sabía. ¿Qué tan distinta era cada función con alguien como lo? Porque digo esto porque Crespo no es un actor entrenado para teatro y es interesante que a él tal vez no le interesa tanto el teatro. Sí. Vos, yo creo, de nuevo, después de haber hecho lo que hicimos, tú eres un animal del teatro. Sí, me queda duda. Tú estás, nunca te he visto más cómodo que en el teatro. Belleza. Pero cuando estás con alguien que no necesariamente tiene esa relación, ¿qué haces? O sea, trabajas con lo que te da. Es la única forma honesta de trabajar. Tratar de cambiarlo es imposible. O sea, tratar de hacer un actor de alguien que no tiene el oficio o el trabajo de ensayar o de que le gusten los ensayos. Andrés es un buen actor. Lo que no le gusta al man de pronto es la monotonidad del ensayo. Claro. Sin embargo, yo creo que poco a poco lo he ido descubriendo y poco a poco se fue entregando. Sobre todo cuando llegamos casi a los deadlines. La función que yo vi era una función... Claro. Completamente profesional. Correcto. No, y el shock de ver a Andrés hacer teatro todavía no me pasa. Digamos. Claro, o sea, nos costó también llegar a eso y creo que él también entendió parte de a raíz de eso, que cómo es el proceso y cómo te ayuda el proceso. Ajá. Pero sí es el trabajo, el vínculo que hay, que tienes que armar con la persona, lo que finalmente se ve. Aunque al final del día es un caribera que habla y otro lo escucha. Sí. Y eso ha sido desde puta los griegos. Pero el texto es muy bien escrito. Uh-huh. Entonces la tensión que existe entre los personajes, su texto, que es lo que te hace poner esa tensión en la forma en que los dicen y cómo se hablan. Tenía mucho de qué anclarse. Claro. Mira, eso me lleva a una cosa interesante porque tengo que ir cerrando esta vaina. Podemos hablar los 7 horas y más aún con los whisky. Hoy es mi cumpleaños, así que vamos a tomar whisky todos. Si alguien oye esto y me ve, aunque no sea mi cumpleaños, igual deme whisky. Vamos a hacer... Tengo un par de preguntitas ahí. Perdón que lo cambio así, giro así. Cuando hablas de teatro... ¿Qué papel te ha gustado más hacer y por qué? Yo creo que volvería a ser El amante de Harold Pinter. Fue mi primera obra, mi primer protagónico y me parece un texto increíble. Uh-huh. Que creo que después de algunos años, de algunos trabajos, tengo ganas de volver a hacer. Quisieras tener otro turno al bat. Sí. Con ese texto. Sí, con ese texto y con ese personaje. Porque personaje hermoso, creado por este genio de Pinter. La historia es increíble, son igual dos personajes, esposos, claro, que tienen claro. un juego de roles para mantener viva su... Para mantener viva la relación. Su relación, correcto. Claro, pero los juegos de roles son brutales. Que esa es una cosa divina del teatro, puedes volver, es como una canción que está ahí. Exacto. Neil Young puede cantar Winter correcto. Long toda su vida y cada vez va a ser distinto. Tú puedes volver a cantar esa canción. Pero es un personaje que le tengo ganas por la experiencia que creo que puedo aportar en la construcción. A mí me agarró, como primera vez, me agarró nervioso, obviamente. Tuve buenas funciones, no creo que lo hice mal, pero siempre estuve más nervioso que cómodo, por ejemplo. Ahora quisiera estar cómodo con ese personaje. Eso está increíble. Eso me encanta y eso de alguna manera define el oficio, ¿no? Claro, creo que sí. Ese balance peligroso entre cómodo y nervioso. Correcto. Vendría a ser lo que se llama actuar. Correcto. O sea, no cómodo en el buen sentido de la palabra, no. Refiero. Siento que tengo un poco de poder sobre el escenario. Claro, claro. Que hay cosas que... Vamos, que puedes usar el texto con algún grado de conciencia y estar ahí de verdad. Correcto. A mí, y esto es una cosa que me... Tal vez es un buen momento para cerrar en eso. Lo más interesante fue la reducción de toda mi noción de teatro, y esto lo digo porque tengo que agradecértelo, porque la verdad fue, digamos de nuevo, fue un regalo que me dieron sobre todo Lorena y vos en este proceso, el ir entendiendo que si nosotros lo íbamos deconstruyendo absolutamente lo más sencillo, que es mírense, escúchense. Claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? Bien, haz eso. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Entiendes por qué? Vamos a ver. La otra te va a escuchar, van a reaccionar. O sea, si lo simplificábamos y le sacábamos el arte, claro. El arte aparecía. Correcto. Y esa fue una cosa increíble que en el cine es distinta por la cantidad de fierros que hay. Correcto. Y por el ritmo que hay. Entonces, ese balance o esa cuerda floja que ustedes caminan es una cosa que a mí me parece de lo más humano que hay, marica. Y es que eso refleja el personaje. Tú lo ves. Cuando tú ves el personaje y tú te identificas con algo, hay un grado de humanidad. Muchas veces tú solo ves esa artificialidad en el personaje. Uh-huh. El pose. Claro, claro, claro. En cambio, claro. Hay veces que tú dices, chuta, ¿qué dijo este hijo de puta? ¿Por qué dijo eso? Que no lo diga y pa, lo dice. Mentira, hay una conexión más como de espiritual ahí. El trabajarlo y el simplificarlo es lo que nos hace llegar a lo humano, sí, dices vos. Claro. Algo así. Mientras más simplificado, o sea, es que tú normalmente no planificas tus emociones. Ajá. ¿Me entiendes? Tú solo reaccionas. Entonces, mientras más simple, o sea, esa es la ventaja del ensayo, ¿ves? Ajá. Tú al principio dices todas las cosas habidas y por haber, te demoras 2 horas en hacer una obra de media hora. ¿Me entiendes? Hasta que encuentres el ritmo que es parte de la humanidad de las personas, todo se va simplificando y reduciendo. Menos es más, justamente. Claro, claro. No, no, es que ese es un gran punto para cerrar, porque, mira, yo lo único que quiero decir es esto, que me parece interesante y que no me abandona. Tal vez el mundo se acabe pronto, o el mundo como lo conocemos. Entonces, y vamos a vivir como en Mad Max. Y vamos a volver a las cavernas, y vamos a pelearnos por la gasolina, y por el agua, y toda esa bobada. Entonces, vamos a vivir en The Walking Dead. Cuando vivamos en The Walking Dead, que ojalá no nos pase en nuestra vida, pero tal vez sí nos pasa, ya no va a haber cine. Pero sí va a haber teatro. Siempre va a haber teatro. Porque siempre va a haber la necesidad de que dos caribergas se hablen y se digan algo, y me provea eso paz y conocimiento. Siempre alguien tiene una historia que contar, en vivo. Y eso tiene una gracia muy poderosa. Y eso es algo que creo que tú haces y lo haces bien. Mira, gracias. Y cerremos ahí, marica. Salud. Salud. Viva el santo, carajo. Ha sido un gustazo hoy, ¿eh? Gracias, cuídense. Hermano. Chao, chao.